Ese momento de quedarnos con una de las secciones habituales de cada viernes en la mañana. Ya saben que dentro de lo que es nuestra nueva programación contamos con un espacio dedicado a ubriqueños destacados por su trayectoria profesional, laboral, ubriqueños también que están fuera de nuestra población, a muchos kilómetros. Ya lo han podido comprobar como durante esta semana ya hemos conversado con muchos de ellos. Hoy de nuevo nos vamos a marchar fuera para conocer de un poco la historia de una ubriqueña junto a su familia que reside por temas laborales fuera de nuestra localidad a casi 11.000 kilómetros, nada menos. Estamos hablando de una ubriqueña que reside en Santiago de Chile, en Chile, por tanto, en Sudamérica, y con la que vamos a conversar. De hecho, parece increíble lo que son las nuevas tecnologías. Y bueno, las líneas telefónicas en la actualidad, porque van a poder comprobar hasta qué punto, bueno, es la calidad de una llamada internacional en algunos momentos mejor que alguna local. Vamos a escuchar ya la voz de nuestra protagonista durante los próximos minutos, como decimos, Erika Domínguez Márquez, de 38 años. Erika, que nos escucha ya, como decimos. Bienvenida, buenos días, buenas tardes. Buenos días aquí es tempranito todavía. Erika, ¿qué Son tal? como ¿Cómo las 12 estás? de la mañana. Son 4 horas menos, ¿verdad? Que en España. Ahora mismo 4 horas, sí. En el verano de España y el invierno de aquí tenemos 5 horas de diferencia. Porque hay que decir que ahora mismo estaríamos ahí entrando desde la primavera todavía hasta el verano, ¿no? Exacto. Ahora mismo está cambiando de el 21 de diciembre empieza aquí el verano. Erika, Pero aquí está que en primavera aún. como decimos, parece increíble, pero el sonido llega perfectamente, como están comprobando nuestros oyentes. Bienvenida, como decimos, a tu emisora municipal, a Radio Ubrique, que además me decías que sueles escucharla habitualmente a través de internet, ¿no? La escuchamos a través de internet. Escucha a mi padre los miércoles en el cafelito, y bueno, y cada vez que tengo ahí un ratito libre, pues en vez de ver la tele, pues pongo la radio y escucho las cosas de ahí. De momento es lo que más me interesa. Es una forma también, imagino, ¿no? De estar Acerca, conectados a sí. lo que es Ubrique, claro. Sí, de estar cerca. Bueno, y eso pues nos hace que sepamos muchas cosas del pueblo. Aparte de lo que hablamos con nuestra familia, pues bueno, escuchar todas las noticias y todas las cosas que podemos. Y Es lo que hay. nos comentaba Erika lo de su padre, que es Fernando Domínguez, y que, como saben, bueno, pues colabora con nosotros en el Cafelito por las tardes. Así que es un espacio que intenta no perder, te imagino, Sí, intento no perdérmelo cuando está mi padre, porque también es un viajero, pero sí. vamos, intento no perdérmelo siempre. Hace 2 semanas, Erika, hablábamos con Australia. Hablábamos con una ubriqueña que reside también en Australia. Chile, la verdad es que tampoco está mal, en cuanto a distancia. 10.933 kilómetros de distancia. ¿Desde cuándo, Erika, allí? ¿Y por qué viajar hasta tan lejos? Pues mira, Jesús, mi marido, vino como en el mes de junio del 2013. Y lo de viajar tan lejos, pues bueno, primero le ofrecieron una posibilidad laboral en Sudamérica, después no salió, pero él ya tenía como el cuerpo hecho de que esta parte estaba bien. Y bueno, y se vino y en 9 días estaba trabajando. Él es ingeniero técnico y estaba trabajando en lo suyo, en la construcción. Y bien, con un sueldo bien remunerado. Y bueno, y como estaba en España la cosa, pues tampoco. Somos una familia, somos 4 personas y hay que tirar para adelante. Y era aquí, pues bueno, pues aquí. Pues Así claro que que nada, sí. eso fue. Lo cierto es que, como decimos, Erika está junto a su marido, Jesús Gordillo Barea, y sus dos hijos, Marcos y Victoria, ¿verdad? Exacto, mi dos niños chicos, viste, ya tiene 8 y Marco va a cumplir 3 en diciembre. Así que, bueno, pues toda la familia allí, bueno, que eso es una ventaja, evidentemente. En el sentido, ¿no?, de que a veces muchas personas pues tienen que irse solas también fuera y queda la Claro. distancia, pero al menos sí que, bueno, pues ahí tenéis toda la familia y así se echa algo de menos, por supuesto, lo que son otros familiares, amigos y la localidad, en definitiva, ¿no? Sí. Se echa mucho de menos. Yo creo que lo que a veces te impide avanzar, bueno, cuando tienes que emigrar es por la familia. La adaptación la impide que sea más rápida por echar tanto de menos a la familia. Bueno, y también de ser un pueblo como el nuestro, que ahí en verdad, bueno, aparte de que yo soy familiera, que es que no lo puedo evitar, pero aparte también salí a la calle y casi todo el pueblo sé tu familia, tus amigos, y por la calle adiós, adiós, y verte en un sitio así tan grande que no conoces a nadie, pues... Cuesta adaptarse un poco. Lo más importante es la familia. Claro que sí. Sí. Erika, yo estoy seguro de que la mayoría de las personas, además cuando hemos dicho que tu padre es Fernando Domínguez, te conocen ya, pero por si acaso, para las personas que nos están escuchando, ¿quiénes son tus familiares aquí o por ejemplo también de tu marido? Pues mi padre Fernando Domínguez, Pepe, que lo conocéis todos ahí en el pueblo, y bueno, conociendo a mi padre, imagino que ya conocéis a todos, porque sí, sí. Mi familia, mis primos, mis tíos, y por parte de Jesús, pues que no sé tampoco cómo explicaros, pero Jesús Gordillo vive en la calle Peral, sus padres, en la calle Peral número 19, allí por las cuatro esquinas. Y también tiene toda su familia aquí. Sí, sí, también tiene ahí toda su familia y bueno, nuestros amigos, que también los echamos muchísimo de menos. Pues vamos a enviarle, antes de seguir avanzando, un saludo, ¿verdad?, para todos ellos y también para la familia de... para todos mis amigos, para la fábrica de Piñero, un besito para todos, que ahí he trabajado yo toda mi vida. Y bueno, y para mis tíos, para mis primos, para mis suegros, para todo el mundo. Que lo deseamos muchísimo de menos. Y como decíamos, también para la familia de Jesús, que ahora mismo está descansando después de haber estado trabajando toda la jornada de trabajo, ¿verdad? Trabaja de noche, están haciendo ahora un proyecto muy bonito que es una pista de patinaje sobre hielo y la están haciendo en un centro comercial en la terraza de arriba, en el techo. Entonces están trabajando de día porque en el centro comercial, o sea, de noche, en el centro comercial no se puede trabajar de día y bueno, y ahora en verano pues para, claro, pues para que se arregla para invierno. Erika, ¿cómo se lleva residir a tanta distancia? Imagino que de todas formas, cada cierto tiempo intentáis venir por aquí por Ubrique o no, ¿cómo lo lleváis? Mira, nosotros nos vinimos, yo me vine en octubre con los niños, después de Jesús lleva aquí 4 meses solo, y esas navidades, pues bueno, acabábamos de llegar y nos fuimos. Pero la siguiente, al año siguiente, sí fuimos en navidades, estuvimos ahí bastante tiempo con la familia, y por lo menos una vez al año, es que... Y a España nosotros 4 nos cuesta ya como 5.000 euros. Claro. Entonces, no sé, estamos aquí trabajando y ahorrando, intentando de tirar para adelante. No es una cosa que se pueda hacer muy a menudo, entonces como una vez al año. Estas navidades, pues bueno, mis padres vienen ahora en poquito, el día 27. Mi padre y mi madre pasan aquí las navidades y el veranito con nosotros. Así que nos vamos a quedar aquí, pero claro, más tampoco podemos ir. Claro que sí. Pues momento. Fernando, que nos lo decía además, que ahora lo comentaremos después más tarde, pero nos decía que eso, sí, que pronto se iba para Chile. Sí. De todas formas, bueno, un contacto, imagino que casi diario, con tus familiares, con vuestros familiares, a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Que la verdad es que Internet esto lo posibilita mucho, ¿no? Por supuesto, es que eso es todo, o sea, el Skype es... A mí, un día que no tengo internet, como la muerte, vamos. Nos estamos una hora diariamente hablando por Skype, yo con mi madre, y con mi hermana, y con mi prima Sonia, y todo el que me llama, ahí podemos hablar. Ahí nos estamos rato y rato, y los padres de Jesús, también ellos pusieron internet en su casa para comunicarse con él, y también los vemos cada vez que ellos nos llaman. Es que eso da cercanía también. Sí, sí. Que tú los veas, no como antes, le mandabas una carta y te pegabas sin verlo. Ahora los ves también todos los días, entonces es más fácil, se te hace más fácil. A pesar de esa distancia de, ya decimos, casi 11.000 kilómetros, parece que lo tienes al lado, ¿no? Sí, en verdad sí. Yo con mi hermana todos los días, cualquier problema, igual que cuando estaba ahí, cualquier problema, cualquier cosa que nos tenemos que contar, un WhatsApp, ¿estás ahí? Sí, pues venga, que te llamo, y así estamos. Y por WhatsApp, pues por supuesto, con todas mis amigas, igual... Tengo el contacto también de hablarnos cada vez que tenemos algo. Y evidentemente además el tema de internet lo que hace que el coste, ¿no?, de las llamadas que antiguamente eran muy caras, bueno, y que siguen siéndolo, pero que a través de internet y de las nuevas tecnologías, pues esto no tiene nada que ver y por tanto, bueno, pues se puede mantener un contacto, como dices, ¿no?, diario y además durante mucho tiempo. teniendo tu, esto, tu contrato, el plan que le llaman aquí, un plan a lo de internet, ya eso es gratis, todo el Skype es gratis. Y hablar por WhatsApp, como eso también es por internet, pues igual, también gratis. Eso no, eso sigue, el contacto sigue de esa manera y diario, y a cualquier hora del día. Y como decimos también, incluso, pues el contacto con su pueblo a través de Radio Ubrique, algo que nos enorgullece, desde luego. Sí, bueno, es que, es que es importante también para uno, ¿eh? Sí, la verdad es que con la radio puesta a veces parecerá como que estás aquí, ¿no? Sí, es verdad, y además es que se escucha como lo escuchan ahí todo. O sea, que no es que nosotros lo escuchamos peor, ni cortado, ni nada. Y no es como si yo estuviera en la fábrica con mi Walmart, igual. Igual, igual. Erika, volviendo un poco a hace 2 años y medio, decíamos, ¿no? Aunque tú, sí. En tu caso, nos hablabas del mes de octubre, ¿no? Sí. Y bueno, hablamos un poco del origen de ese viaje, bueno, a las causas laborales, y nos comentabas que fue justo a Chile porque había esa oferta laboral, por tanto, ¿no? En ese país, al igual que en otros tantos países, que es cierto, ¿no? Que dentro de las grandes obras hay grandes proyectos por parte de empresas españolas en toda Sudamérica, y un ejemplo es Chile y, en definitiva, esa posibilidad de trabajo, ¿no? Claro, a Jesús le salió en otra parte de Sudamérica. Y él se hizo a la idea a lo largo del año que iba a venir a trabajar aquí. Pero después no salió. Y entonces ya tenía ahí como que, bueno, no, en verdad que sabíamos que Sudamérica, concretamente Chile, estaba bien. Aparte es uno de los sitios más seguros de Sudamérica y está evolucionando también mucho. Y entonces él se vino sin trabajo, vino a probar suerte. Y en 9 días encontró una empresa chilena de construcción y bueno, y nada, y aquí estamos. Fue bien, ha ido bien y nada, y ahora estoy trabajando yo también, que encontré también trabajo. Trabajo en una empresa española y bueno, ahora mismo ahora está, y niños en el colegio y todo, una vida igual que la tenemos que hacer en algún sitio. Claro que sí, igual que aquí, pero bueno, pues donde en ese caso, ¿no?, ha habido esa posibilidad laboral, ¿verdad? Pues sí, claro que sí, hay que aprovecharla. ¿Para unos años, Erika, para más tiempo? Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Nosotros veníamos con la idea de, mientras España estuviera como está, pues no, tenemos que estar aquí. Entonces ahí vamos renovando como al año, porque ahí vemos que las cosas no mejoran, y ahí vamos diciendo, pues un año más, y un año más, y ahí iremos viendo, ¿sabes? Cómo vaya España evolucionando, porque tampoco, no sé, sabemos que está igual, entonces el tema de la construcción no ha cambiado. Sí, claro, que es la... Además, ¿no? El ámbito laboral de tu marido, claro, evidentemente. Sí, es en lo que trabaja él. Entonces, pues, mientras eso no mejore, tampoco nos vamos ahí. Hablamos aquí mientras. Hablamos de vuestra vida, ¿no? Allí en Chile, y me contaba tu padre que vivís en un piso 14, ¿no? En un piso 14, de un edificio de 24 plantas. Él se sorprendía, sí. Y de hecho, bueno, nos hacía la broma de... que tu marido le había comentado que además se había estropeado el ascensor y que él tenía que ir dentro de un par de semanas. Una broma para asustarle. Bueno, pues en un piso 14, y él, bueno, pues decía que iban a faltar muchas escaleras para llegar hasta arriba en ese piso 14. Sí. Y bueno, me comentas que vivís en Santiago de Chile, ¿no? Dentro de Santiago de Chile. La capital, por tanto, lo que pasa es que hay diferentes municipios, ¿no? Dentro de lo que es... Aquí, digamos, las barriadas se llaman comunas. Nosotros vivimos en la comuna de Nuñoa. Y cada comuna tiene también su ayuntamiento. Que es como si fuera... Pero, todos los barrios tienen su ayuntamiento independiente. Sí, sí. Nosotros estamos en una parte muy céntrica, con muchas zonas verdes y eso. También buscamos algo así por... Bueno, porque... Como en todos los sitios, ¿no? Hay zonas que son mucho más caras, otras más baratas. Esta era una zona normal y con muchas zonas verdes, pues bueno, pues también somos de pueblo. Y esto es una ciudad que tiene 7 millones de habitantes. La mayor parte de la población que está precisamente en la capital, con esos 7 millones de habitantes. Y bueno, lo que sí que imagino que para la adaptación, al menos no ha habido problema con el idioma, ¿no? Digo, con respecto... Bueno, sí. ¿O sí? Eso ha sido más fácil. Eso ha sido más fácil. Y después ellos son muy parecidos a nosotros también en la cultura y en todo esto. Aquí vinieron los españoles, los primeros que entraron en este en esta zona. Entonces, son muy parecidos a nosotros en todo. De hecho, es cierto que era una zona, ¿no?, que correspondía a España hace varios siglos, un poco más de varios siglos. Y bueno, pues ya consiguieron su independencia en su momento, evidentemente, y demás. Claro. Y bueno, pues por tanto las culturas desde entonces que son muy muy, muy similares. Y yo no sé si incluso en el día a día hay muchas diferencias con respecto a... Evidentemente, claro, aquí estamos hablando de un pueblo, hay una grandísima ciudad, pero en lo que son las relaciones personales y un poco en la vida cotidiana, ¿son similares, muchas diferencias? Mira, eso que tú dices, esto es una ciudad, la gente aquí va, bueno, como loca, como en todas las ciudades, ¿no?, grandes. Va como loca. Aquí el tener amigos los puedes ver como los fines de semana, a lo mejor con suerte, porque tampoco vives cerca de nadie. Cuando tú ahí tienes que ir, no sé, de la Plaza La Estrella al Mercadona, que te parece que tienes que ir súper lejos, eso es aquí ir a la esquina, ¿sabes? Como decir, ¡ay, eso está ahí cerca, como 20 minutos andando! Entonces, ve a la gente también te cuesta mucho, ve a los amigos. Yo, por ejemplo, tengo unos vecinos españoles que son de Madrid y, bueno, es como mi familia ya, como mis hermanos, como... Claro. Bueno, algo mío, algo muy mío. Pues precisamente te iba a preguntar. Las relaciones con las personas es eso. Son, si los tienes cerca de casa, bien. Y si tienes amigos que no viven cerca tuya, lo ves poco, en verdad. Sí, pero en definitiva es como si hablásemos de una gran ciudad aquí en España, ¿no? Como, no sé, Barcelona, Madrid, Sevilla, igual. Igual. Lo que pasa es que aquí las distancias son más largas porque la ciudad es muy grande. Entonces, claro, a cualquier cosa, autobús, metro y bueno, y así tiene que estar moviéndose una porque... Hasta para el colegio de Victoria tengo que ir en autobús o caminar 20 minutos, que eso está cerca. Pero sí, caminar 20 minutos un ratito. En cuanto, me has comentado algo que te quería preguntar, ¿no? Precisamente por eso, por la cercanía de españoles, porque tú sabes que cuando hablamos de ubriqueños por todo el mundo, bueno, pues siempre sonreímos cuando decimos que hemos visto algún ubriqueño en tal sitio. No sé si alguna vez has coincidido en este tiempo que llevas allí con algún ubriqueño. Bueno, aquí hay una pareja española también con un bebé. Y española, me refiero, de Ubrique. También nos vemos poco porque también viven viven lejos de nosotras, pero bueno, nos comunicamos por WhatsApp y también, pues bueno, pues cuando hay algo aquí que, oye, ¿estáis bien? Esto y lo otro, no, nos hablamos. Por ejemplo, aquí en septiembre hubo un terremoto de 8,4, que fue terrible, vamos. Sí, sí. Y ahí nos hablamos, oye, ¿estáis bien? Sí, ustedes, bien, pues tal, nos preguntamos por los niños, pero en verdad nos vemos poco, pero ellos están aquí también, son de Ubrique. ¿Habéis, por tanto, bueno, habéis coincidido allí alguna vez o tenéis referencia de que vivíais allí o habéis puesto en contacto, por tanto, entonces? Claro, nosotros nos pusimos en contacto con ellos antes de venir, sabíamos que ellos estaban aquí. Y nos pusimos en contacto, después cuando yo vine, pues me di con ella, con la muchacha y bueno, poco contacto, pero por el tema eso de la lejanía, de no estar cerca viviendo, pero viven también aquí en Santiago, en la ciudad. Pero para que veamos, contacto entre ubriques, entre ubriqueños, bueno, pues 10.000 kilómetros de distancia, nada menos que en Chile. La coincidencia es, sí, en una grandísima ciudad como es Santiago de Chile, pero bueno, pues allí hay también un par de familias de Ubrique, como nos está comentando Erika. En cuanto a más españoles, por tanto, me decías que tienes algún español cerca y bueno, es muy habitual, ¿no? En los países sudamericanos, sí, además, una gran cantidad de españoles, y ¿no? Y además mi grupo de amigos es todo de españoles. ¿Sí? Tenemos en el grupo, hay gente de Cantabria, de Tenerife, de Aragón, y mi amiga, bueno, que es la que es así más amiga, son esta gente de Madrid y una de Sevilla. De Tomares. O sea que... Andaluces también, ¿no? Sí. Y supongo que, bueno, pues lo cierto es que por el tema laboral habrá muchos españoles en no sé si en ese mismo trabajo, por ejemplo, en el que está tu marido, o en general en el sector de la construcción, precisamente porque ha habido muchos españoles que han ido a Sudamérica buscando esa oferta dentro del ámbito de la construcción, ¿no? Claro, aquí hay muchas familias expatriadas, muchas familias que los han mandado las empresas españolas. Aquí hay muchísimas empresas, todas las empresas grandes de España están aquí. Sí, en el tema de infraestructura. También ahora estamos conociendo más gente de Andalucía, por ejemplo, porque está también se ha venido a Bengoa con las plantas estas de solares. Y después también los metros, aquí están haciendo distintas líneas de metro y las están también haciendo empresas españolas. Todas esas personas que están viniendo a trabajar a esos puestos son españoles, son gente expatriada, están mandando las empresas. Sí, lo cierto es que la grande infraestructura, ¿no? A nivel mundial y sobre todo en Sudamérica, pues las grandes empresas constructoras españolas se están haciendo con esos grandes contratos y por eso, sí, ¿no? Sí. Muchísimos españoles, sí, en todos esos países. Sí, sí. Pues Erika, ya que estamos hablando contigo, si te parece vamos a aprovechar, hemos ya dado algunas pinceladas sobre Chile, pero bueno, vamos a ponernos un poco al día. ¿Qué destacarías de ese país, de lo que has conocido hasta ahora? Bueno, ¿qué destacaría? A ver, el país en sí es bonito, nunca lo vamos a comparar con el nuestro, ¿vale? Porque no se puede comparar. Sí, cada uno lo suyo, bueno, además lo mejor. Exacto. Aquí en Santiago que tenemos unas vistas impresionantes de la cordillera de los Andes que rodea todo Santiago. En invierno esto se pone todo nevado y es impresionante. Ya no sé, yo he publicado varias fotos en Facebook y es lo que se ve desde mi ventana. Tengo enfrente la cordillera y es precioso, es impresionante. Pues te pedimos permiso, Erika, si te parece te pedimos permiso para utilizar alguna de esas fotos, ¿vale? Para cuando quieras, por supuesto, en mi Facebook están, sí. Y las puedes ver. De acuerdo. Es impresionante la cordillera de los Andes. Y después tenemos también a una paisana de Benocá, que está, ella vivía aquí antes en Santiago y ahora mismo están en Coyhaique, la Patagonia. Es una parte también cerca de los glaciares y todo el sur de Chile, y es una parte también preciosa. De hecho, después en el norte está el desierto de Atacama, unos salares que dice que donde está la luna más cerca del mundo. En fin, el país es bonito, tiene muchas zonas verdes, muchas cosas que ver, en verdad. Un país de muchos contrastes en ese ámbito, en el sentido de que además es un geográficamente es un país muy alargado, ¿no? Porque muy largo. Cogería toda la costa oeste de Sudamérica casi, o gran parte. Sí, es muy largo. Así es muy largo, tiene, o sea, ir, por ejemplo, donde está ella, donde está él y la muchacha de Menauca que te digo, es como, no sé, como 3 horas de avión al sur y nosotros estamos en la mitad. O sea, Santiago está en la mitad de Chile. Tiene lo mismo para arriba que para abajo. Y a verla son como, no sé, como 1000 y tantos kilómetros, 2000 kilómetros. Es muy lejos. Imaginemos. Y nosotros aquí tenemos cerca, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso, que es una ciudad que es patrimonio de la humanidad, porque es súper bonito, tiene una calle, unos cerros, las casas construidas en los cerros, de colores. Son cosas que hay que ver aquí, que también tendría bastantes días para poder ver aquí, para poder ver todo el país y todo lo que hay que ver. Por tanto, bueno, pues la verdad es que para realizar, ¿no?, visitas dentro del propio país, imagino que sobre todo el avión, y es complicado, ¿no?, realizar, como decimos, visita toda la zona porque serían miles de kilómetros, incluso recorrer todo el país, ¿no? Sí. Claro, aquí para moverte siempre en avión, porque aquí, por ejemplo, no hay los trenes de alta velocidad, que eso sería aquí buenísimo para visitar lo que es el país, pero avión o autobuses es lo que hay, o eso, o coche. Pero lo que pasa es que como están tan lejos, se tarda mucho en ir a los sitios. Claro, hablamos, ¿no?, de las relaciones personales con, en aquel país, en Chile. ¿Cómo son los chilenos? ¿Serían parecidos a los andaluces? Bueno, parecidos a los andaluces tampoco. Ellos son, son como los sudamericanos que conocemos, pero no es como la parte caribeña. Ellos son un poco más serios, pero igual las relaciones con ellos buenas. No es difícil relacionarse con ellos. Son muy parecidos a nosotros en la cultura y en todo. Lo único que cambia, pues, como en todos los países, la comida. Pero el resto igual. Me imagino que parecido en cierta manera a los argentinos, por ejemplo. Parecido. Bueno, los argentinos son de otro, no sé. En Argentina entraron los italianos y aquí en Chile entraron los españoles. Entonces hay como esa diferencia que nosotros los españoles tenemos con los italianos. Bueno, pues muy buen símil y muy buena comparación, yo creo que perfecta, ¿no? Para distinguir. Es así, además es lo que le escucho yo decir a ellos, ¿sabes? Y en cuanto hablábamos de Santiago de Chile, de la capital, de la zona donde vivís, calidad de vida, por ejemplo, podéis disfrutar de calidad de vida en esa ciudad, una buena ciudad para poder vivir, para poder disfrutar. Sí, mira, en la zona donde nosotros vivimos estamos muy bien. Hay muchos parques alrededor, hay muchas zonas verdes y la verdad que está muy bien. Después está el centro de la ciudad, pues bueno, como siempre lleno de edificios, edificios altos y como todos los centros de ciudad, de empresas y mucha gente por todos lados. Nosotros vivimos en una zona muy tranquila, pero bueno, la calidad de vida igual. Pero esto es el triple más caro que España, por ejemplo, en la compra. Así que a la hora de ir al mercado, sobre todo, es cuando lo notáis, ¿no? Sí, es mucho más caro, mucho más caro. Aquí una compra de gastarte, no sé, 30.000 pesos, que es como 45, 50 euros, no has comprado nada, o sea, nada. Muy caro todo, en verdad. Bueno, pues ese es el mayor pero, ¿no? Que le podemos poner, ¿no? Sí, ese es el pero, lo caro que es todo, en verdad. Date cuenta, aquí en este país la educación es privada, hay que gastarse el dinero si quieres que tu hijo tenga una buena educación. La sanidad es privada, aquí no hay seguridad social, aquí si tú quieres ir al médico tienes que pagar. Si te quieres sacar sangre tienes que pagar. Tienes que pagarle a la que te saca sangre, a la agujita que te ponen, el cacharrito, la herida, todo. O sea, aquí tienes que pagar por todo eso. Entonces es mucho más caro. En todas esas cosas ves tú que hay mucho más gasto. Así que ahí sí que notéis la diferencia con respecto a España, que es verdad que cuando está uno fuera, pues a veces dice, mira, mejor que en mi país, pero hay otras cosas que no, que desde Hombre, luego... hombre, por supuesto. Por supuesto. O sea, yo esa tranquilidad, no, aquí tú te haces un plan de salud y con ese plan de salud pues tienes, si te operas y eso, un porcentaje cubierto, ¿no? Porque no hay ninguno que te cubra el 100% de todo lo que te vayas a hacer. Entonces tienes un plan de salud, pero esa tranquilidad que tú tienes ahí de nada más que de ponerte malo, eso no lo tienes aquí. Pero Pues nadie, vamos. Y la gente que no tiene, por ejemplo, plan de salud, pues si se ponen malas, pues sí, claro, es muy complicado. sí, es complicado, es muy complicado. En el caso de Chile, que por cierto, digo, por un poco con respecto a la actualidad de ese país, es uno de los países que más está creciendo en los últimos años, como comentamos al principio, ¿no? Sí. Aquí no hay ya, por ejemplo, diferencia como si vas a Perú o Ecuador, a esas partes que la gente, que todavía se ven muchas cosas, pobreza, y eso aquí ya apenas se ve. Se puede ver como se ve en Madrid, ¿sabes? Que puede haber barrios ahí alrededor de la periferia que estén un poco, pero vamos, no, esto está creciendo y está muy bien. Para vivir está muy bien. Yo aquí, por ejemplo, con los niños y eso, estamos muy tranquilos. Y por el tema de delincuencia, pues igual, como puede haber en cualquier ciudad grande, en Madrid, en Barcelona, Claro. lo mismo, sí. Y decíamos también, te referías, ¿no? Anteriormente, y es algo por lo que te quería preguntar, ¿no? Por como gran tema de actualidad y bueno, que todos conocimos de Chile, ese terremoto de más de 8 grados en la escala Richter, que vivisteis por tanto allí, ¿no? 8,4 fue. O sea, yo es lo más terrible que he vivido en mi vida, ¿eh? Y mira que tuvimos algo gordo en mi familia, pero yo veía, enfrente mía hay un edificio como de 25 plantas y bueno, aquí el tema de la construcción, los ingenieros españoles, para ser ingenieros aquí, tienen que sacarse unas asignaturas de los sismos en la universidad, si no, aquí no eres nada. Ellos tienen, eso es obligatorio, ¿vale? Para poder construir aquí. Y esto está muy bien preparado en ese aspecto, en el tema de los terremotos. Y yo cuando pasó este tenía a mis niños abrazados y miraba para el frente que tengo un edificio nuevo súper alto y lo veía balancearse, ¿eh? Como las cunitas. Pero ahí para los lados así y ya está. Y nosotros estábamos en la misma posición que ellos, balanceándonos, porque imagínate, desde el 14. Pues es increíble, bueno, lo que se puede llegar a vivir, ¿no? Porque Pues sí. precisamente te iba a preguntar si te había cogido, ¿no? En tu residencia, como decimos, en un piso 14, imaginemos, ¿no? Sí. Esto en cualquier país, además, bueno, pues sería un gravísimo peligro. Sin embargo, en Chile que ocurre algo similar a lo que, por ejemplo, podamos imaginar en Japón, ¿no? O sea, que las Exacto. construcciones desde sus cimientos y hay una normativa especial para frente a los terremotos, precisamente, ¿no? Sí, hay una normativa para los terremotos y esto está todo súper preparado. Aquí con 8,4 que fue este no se ha caído nada. Nada. Y para ello, bueno, y también recalcar que para ello esto es un temblorcito. Camilla, uno de 5 que hay diariamente, 2 o 3, me parece un terremoto. Para ellos uno de 8 es un temblor. ¿Sabes? Y yo ya, ¡uy, un terremoto! Y no es para ellos, anda, anda, terremoto. Es un temblorcito. Hace un par de Están súper semanas, acostumbrados. hace un par de semanas, por cierto, aquí en Ubrique. Me imagino que a través de WhatsApp y demás, no sé si te comentarías que hubo un movimiento sísmico y fue de 4 grados, así que imaginemos en comparación con 8,4. Sí, vamos, yo me río, pero en verdad, si yo estuviera ahí, igual uno de 4 me asusta, ¿no? Si no estoy acostumbrada a esto. Pero me hacían gracia porque decían, ay, las lámparas, mis amigas, las lámparas se movían, el sofá, lo otro. Y yo, uff. Y aquí 8,4, que fue, vamos, terrible, en verdad, ¿eh? Y además el miedo ya por los niños y por todo. Pero vamos, que tú sales a la calle y los ves a ellos y ellos ni se han inmutado. Claro, lo que sí que serían eternos esos segundos, ¿no? Pues es que fue largo, fue como de 1 minuto y tanto. Bueno, Y pues. ahí en la zona de la playa pues hubo tsunami, porque claro, entra al mar. Claro. Y el puerto, por ejemplo, de Valparaíso y eso, y una parte de la zona de arriba, pues eso también se llevó chiringuitos de la playa, se llevó restaurantes y eso. Pero vamos, que si vas paseando por Valparaíso también ves carteles que pone zona de evacuación de tsunami. Sí, o sea que Y hace yo ya ya una lo... idea, ¿no? ¿Cómo? Que hace ya una idea de lo que más o menos están acostumbrados. Exacto, ellos están acostumbrados, ellos están muy acostumbrados a ese tema de los terremotos, muy acostumbrados. Bueno, pues aquí en Ubrique que duró unos segundos, unos, quiere decir, 3 a lo mejor o 5, muy poco, 4 grados, imaginémonos más de un minuto con 8,4 grados en la escala Richter. Bueno, pues. Y bueno, tener que vivirlo tan lejos de tu casa, pero bueno, en tu casa en este caso, allí en Chile, y afortunadamente, bueno, pues todo bien, ¿verdad? Y no tuviste Y ningún no, no, problema. no, no pasó nada. Yo había fregado los platos, por ejemplo, y se cayeron algunas cosas. El edificio es largo, mientras más arriba, más se balancea. Y ya está, eso es lo que nota una. Pero bueno, igual como nunca sabes cuándo va a terminar, pues no sabes lo que va a ir pasando. Claro, ¿Sabes? En ese tiempo. en ese momento la verdad es que una situación, imaginemos no, ¿no? Bueno, pues de evidente preocupación, sobre todo por tu familia, y bueno, pues afortunadamente decimos que no pasó nada y lo podemos No le contar pasó nada. con ese Sí, no pasó sentido, nada. con ese sentido del humor, incluso en comparación, ya decimos, a ese seísmo que tuvimos aquí en Ubrique. Hombre, cuando te lo cuentan te ríes, porque dices, anda, que tú también de 4 y yo viví, pero bueno, igual de 4 ahí en un sitio que no estamos acostumbrados a Sí, que se sí. nos mueva el Claro. piso, como dicen aquí, pues igual te asusta, hombre. Bueno, pues hablando de nuestra localidad, si te parece, vamos a quedarnos también un poco, ¿no? Con lo que echa más de menos aquí de, imagino que los familiares, por supuesto, también los amigos, no sé qué más se echa de menos de aquí de nuestra localidad. Hombre, yo echo de menos todo, porque uno cuando está ahí nunca ha salido siempre. Ay, hay que ver qué pesa del pueblo, qué pesa de la fábrica, todo lo que trabajamos. Yo en verdad ahora mismo echo de menos la fábrica, echo de menos la Avenida España, echo de menos todo, en verdad todo, todo. Y sobre todo, vamos, ya te digo, el tema de lo que se come en España y lo que comen aquí, que no tiene nada que ver. Pues precisamente una de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? Y que Sí. le solemos preguntar, claro, cuando hablamos con alguien que está residiendo fuera, ¿es complicado hacerse allí comidas españolas? Bueno, pues las tradicionales ubriqueñas, digo sobre todo por el tema de los productos. Mira, yo todo lo que cocino es lo que yo he cocinado ahí en mi pueblo, en Ubrique. Y después también a mí me mandan mis paquetitos de vez en cuando mis padres y mi suegro, entre los dos nos llenan unos paquetes, todos aportan mis tías, mis primas, los padres de Jesús, los míos. y nos mandan jamón, aceite de oliva, mandan, por ejemplo, el pimentón de la Vera, pasé por las lentejas y esas cosas que por lo menos tengan el mismo sabor que ahí. Y el amarillo, aquí no hay amarillo, por ejemplo. Sí, sí. Todas las especias y esas cosas me las mandan de ahí, de Ubrique. Uh-huh. Echamos de menos, por ejemplo, que no podemos hacer puchero. Es algo que no hay manera. Aquí, por muchas cosas que compres, hay tocino de papada, te lo venden, pero no, nunca es igual. Nunca sale, pero vamos, por lo demás intentamos de hacer las comidas como hay. Uh-huh. Pero claro, no es lo mismo. No es... ¿El jamón es fácilmente localizable por ahí o no? No es muy localizable. Ahora parece que ya hay gente aquí importando jamones. Están trayendo, conocemos a un muchacho de Extremadura que está trayendo jamones, pero le cuesta mucho trabajo también meter aquí por el SAC, por el esto de agricultura, que hay por la aduana del aeropuerto. Sí, sí. Cuesta mucho trabajo meter eso. Ellos eso no, eso del cerdo ahí seco, de esa manera, ellos lo ven como algo... Eso no le gusta. Extraño. A los chilenos no nos gusta el jamón. Pero sí, imagino que, por ejemplo, lo de hacer paella o la tortilla de patatas, eso sí es más fácil, digo, por los productos. Claro, la tortilla de patata igual. Lo que pasa que, mira, es como todo. El aceite lo hace todo. Ya no, tú no has frito las papas en el mismo aceite y ya no sabe igual. Y la paella, pues después el pescado. Aquí no hay el pescado que hay ahí. Y entonces, pues también. Pero bueno, puedes hacer algo similar que se parezca. Gañotes o cosas así ya ni decimos, ¿no? No, eso ya, vamos, porque aquí no hay esas cosas tan ricas. Para hacerlo, digo. No, no sale. Es que no sale igual por eso, por el tema del aceite. Y eso hace una ya, por ejemplo, con los mismos ingredientes que le pone mi madre toda la vida, y como ya le echas otro aceite, y no son las mismas papas, y no es el mismo, nada, ya no sabe igual. Imagino que además de la comida... Se echa de menos, sobre todo, a lo mejor, ¿no? Recordará especialmente días muy simbólicos aquí en Ubrique, que haya fiestas, a lo mejor días de feria, el Día de la Patrona, si te coge allí, etcétera, sí. ¿No? Sí, hombre, los días de fiesta, pues, está uno aquí, bueno, como trabaja, pues tampoco, pero en verdad se echa mucho de menos. Y, por ejemplo, este verano, ¿no? Toda mi familia en la playa, en Chipiona y... Y un aquí con más frío que hace en agosto porque es invierno puro. Y entonces todos los momentos, y la Semana Santa, aquí no hay Semana Santa. Navidad, aquí nada más que la Navidad festejan el día 24, no comen uvas, por ejemplo. Y es verano, estás en mangas cortas, tirantes, es muy raro ir por la calle y ver a los Papá Noel sin manga y tú ahí con las chanclas y en tirantes. Es que es muy distinto. Claro. De todas formas, bueno, ahora con el tiempo vas a entrar tú en verano y le vas a poder dar envidia, ¿no? Digo, a todos los que estamos aquí que ya vamos a sufrir el invierno, el frío. El frío, sí. Bueno, ahora mando las fotitos de la piscina y eso, pero igual me las he estado yo comiendo aquí todos los meses desde junio hasta septiembre. Eso con ustedes en verano. Eso va por racha, ¿eh? Así. Sí. Bueno, pues, Erika, vamos a ir finalizando, pero sí que me gustaría preguntarte cuándo, porque Fernando ya nos lo decía, lo hemos comentado, tu familia va a ir para allá, ¿no? Dentro de varias semanas, coincidiendo con las Navidades. ¿Cuándo vuestra próxima visita a Ubrique? Pues mira, aquí en el mes de julio dan las vacaciones de invierno a los niños en el colegio. Y entonces, pues ahí nos vamos a ir pues para coger el verano de Ubrique, porque el año pasado fuimos en Navidad y también cuando pasaron las Navidades todo el mundo se fue a trabajar y nos quedamos ahí como un mes más y todo el mundo ya trabajando y bueno, los horarios que tenéis ahí pues era también de tener poco tiempo para ver a los amigos. Claro. Pero para el año que viene vamos a ir para el verano de España, al mes de julio. Pues os esperamos por aquí con los brazos abiertos. Claro. Muchísimas gracias de verdad por habernos atendido durante todo este tiempo. Ya decimos no, que el sonido ha llegado perfectamente. Hemos tenido algún problema con la llamada en algún momento, pero bueno, subsanable rápidamente y el sonido, ya decimos, llega de calidad. No sé si, bueno, destacar eso, que ella misma además va a tener allí a tu familia, así que muy importante. Vienen el viernes llegan. Mañana, o sea, el viernes día 27. Así que justo la próxima semana. Y, la próxima semana. Y nada, a Fernando que nos tiene que estar escuchando, decirle que lo de los ascensores es una broma. Sí, claro, que sí, qué broma, qué broma. Vamos, no lo podrían hacer, porque imagínate los del 24, Claro que cómo llegan sí. a sus casas. Tienen Así. niños chicos y tocan carritos de bebé. Así que va a poder subir las maletas tranquilo sin tener que coger por la escalera. Digo. Pues un saludo, si te parece, si quieres enviar un saludo para todos tus amigos, habrá muchísimas personas que te conozcan, amigos, familiares, y quieras enviar ese abrazo para todos ellos. Sí, le mando besitos a toda mi familia, a mis primas, a mis tías, a todos mis amigos, a los hermanos de Jesús, a sus padres, a mis padres, como los voy a ver, pues tampoco les voy a mandar. Pero que, y a todos ustedes, muchos besitos para todos y echo de menos a todo el mundo, en verdad, porque ahí como tenemos esa ventaja de salir a la calle y hablando con todo el mundo, Claro. en verdad te acuerdas de todas las personas en todos los momentos. El otro día que bueno, nos vimos por Skype a través de tu padre, bueno, pues nos puso el Skype, pudimos ver a Erika y nada, que esperamos veros por aquí muy pronto Sí. y que muchísimas gracias, ha sido muy amable por atendernos. Hemos aprendido mucho Wow. además de Chile y bueno, de tus experiencias allí. Y lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos pronto por aquí por Ubrique. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes, y estáis todos invitados a venir a verme, ¿eh? El que quiera no tiene nada más que coger el avión. Como sé que no lo va a hacer mucha gente, pues bueno, aquí tenemos un sitito para quien quiera. Pues ya saben todas las personas que nos están escuchando. Erika, muchísimas gracias. Erika Domínguez Márquez, que con su marido Jesús Gordillo Barea y sus dos hijos, Marcos y Victoria, residen en Santiago de Chile, a más de 10.000 kilómetros de Ubrique, pero que han querido estar con nosotros. Parece que aquí a unos metros, porque el sonido era muy bueno, y han podido, bueno, pues Erika, contarnos también su historia de cómo está residiendo a tan larga distancia, pero bueno, pues seguro que muy pronto, cuando sea posible, pues también estarán por aquí con nosotros. Erika, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre, Todo. gracias.